Retazos, son un montón de temas que no pudimos profundizar, que no pudimos abordar siquiera algunos, que los anduvimos por los bordes, anduvimos y tocábamos algunos temas también, pero bueno, siempre tuvimos la ayuda de un montón de voces que fueron pasando por estos encuentros de la tarde siesta en la comunitaria. Parte de todo eso es Mica Sánchez, que se volvió también un engranaje de la siesta que no fue. Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. No me acostumbro, Mica, a tener que buscarle la ¿cómo llamarla la columna? ¿Viste? Porque siempre me tropiezo con que los temas que elegiste y que fuimos masticando juntos son ambientales, pero son fundamentalmente, hay una relación con la salud impresionante, ¿no? Y es que, claro, justamente la salud la definición de salud contiene a la cuestión medioambiental, cómo no iban a estar intrínsecamente relacionados. Mica, se nos fue pasando, digo, este año, y estuviste con temas sumamente interesantísimos, urticantes, por ejemplo, algunos que provocan urticaria. ¿Y qué es lo de hoy? ¿Qué trae esa mirada? Y como estuve ausente un par de semanas por cuestiones académicas, dije, bueno, como para ir cerrando, me gustaría hacer un repaso de los ejes más destacados, digamos, de la agenda ambiental en el país y, bueno, en la región, porque obviamente, como dijiste recién, somos parte de un todo y lo que afecte a nuestro territorio va a afectar a los países vecinos porque somos un territorio conformado, ¿no? Tal cual. Así que haré un repasito nomás de lo más importante como para recordar un poco lo que ya hablé y por ahí temas que no abordé en su momento, también por mi ausencia, ¿no? No, pero y bueno, porque, bueno, nada, va también saliendo. Siempre te falta tiempo porque son temas muy grosos, Mica, ¿eh? ¿Cuáles son los ejes que vas a señalar? A ver, cuénteme. Cuéntanos. Mira, voy a repasar bastante rápido. Bueno, lo que sería la antítesis de la sustentabilidad con esto de los chanchos chinos, los incendios humedales, con, bueno, los agronegocios. Y, bueno, la alimentación, como bien dijiste, que es parte de una salud integral, haré un repasito sobre lo que es el trigo transgénico. Lo que sucedió con la ley de etiquetado, lo que está sucediendo, y también a nivel local, leyes que se fueron aprobando esta semana. Que, si querés, arranco nomás. Sí, sí. Vamos adelante. Son mega temas, creo, todos. Vale, bueno. Para empezar, bueno, el tema que más me interesó abordar este año en todos los espacios, de hecho, de conformar, como dije yo en su momento, la Asamblea autoconvocada La Pampa por el Ambiente, que nos llevó a reunirnos por un inminente acuerdo de Argentina con China, con este tratado de las factorías, llamadas factorías de cerdo. Hablé, bueno, en otras columnas de cómo otros países habían llevado adelante este tipo de megaproducciones. Después voy a hablar por qué no me gusta llamarlo ya de esa manera. Pero bueno, cómo eso afectó a las economías locales, lejos de ser una solución, acarrea bueno, todo tipo de problemas. En la última, creo, si no recuerdo mal, de las columnas que hice, hablé de que la charla que pudimos tener con Amanda de XR Valencia, donde ella habla de España particularmente, que es la zona de sacrificio de Europa con respecto a estos tratados, ¿no? Produce masiva cantidad de carne de cerdo, más que nada para exportación, y que, bueno, siempre se instalan afuera de las ciudades y que genera el exilio de las poblaciones rurales, quienes llevan a la quiebra o que terminan siendo contratadas como mano de obra barata, y, bueno, nada, más que nada, trayendo a la esclavitud otra vez a las personas racializadas que huyen de la guerra contra el hambre y terminan, lamentablemente, en otro tipo de guerra que también genera hambre. En esto quiero detenerme porque son tipo de proyectos que le llaman sustentables porque es una palabra que le encanta decir a las personas y por ahí no nos detenemos a ver qué significado tienen. Bueno, la sustentabilidad es un concepto que habla de cómo los sistemas pueden ser productivos en el tiempo, es decir, el uso de los recursos disponibles en el entorno en el que estamos viviendo, dándole un uso por debajo del límite de la renovación de estos, digamos, dándole tiempo para que se renueven, no llevándolos a un límite. Digamos que es algo que puede hasta llegar a significar que se sostiene a sí mismo, porque si vos no los agotás, van a seguir renovándose y eso puede llegar a ser precisamente sustentable. Cumpliendo con las llamadas tres patas principales, la sustentabilidad está conformada por una sustentabilidad económica, social y ambiental, y si alguna de estas falla, el sistema, bueno, claramente se cae. Digamos literalmente que son patas. Tal cual. Como de una mesa, igualitas. A estas alturas, bueno, es lo que acabo de decir, a muchos funcionarios como FOLA le gusta hablar de esa palabra, tratando de añadir las dos patas sociales y ambientales a un proyecto meramente económico como lo de los cerdos, donde, bueno, que me suena más a una palabra más parecida a sostenible más que sustentable, porque por más que vos lo googleás y te van a decir que son las mismas cosas, me gustaría que reflexionemos en eso, en cómo se nombran y qué se pueden significar. Sostenible es algo que se sostiene porque algo, hay intereses por debajo que lo quieren sostener, no se va a sostener a sí mismo. Este modelo no, de mal desarrollo no será nunca sustentable porque crea un imaginario de que los recursos... son ilimitados, por ejemplo. Exactamente, y no tienen fin, estaba esperando que lo diga así. Como si fuesen ilimitados en un mundo con límites geofísicos bastante marcados, ¿no? O sea, nada no tiene fin y claramente este modelo nos está llevando al borde. El 25 de noviembre el presidente recibió en su despacho la entrega de más de 500.000 de firmas en contra del acuerdo porcino con China. Se siguen sumando firmas, o sea, se entregó ese día, pero se siguen sumando. Donde, bueno, nuestro presidente se aprovechó a lavar las manos ya que dijo que, bueno, que no era una estrategia nacional el proyecto. Para aclarar esto que dijo él es que... gracias a la masiva movilización en todo el territorio, el acuerdo dejó de ser de interés de Cancillería Nacional para promover, digamos, a nivel nacional en todo el territorio, con esto que de las 25 megafactorías dispersas, y pasó a ser provincial, es decir, cada provincia, bueno, va a firmar los acuerdos por separado con capitales chinos. Como creo que ya dije, Chaco ya firmó para tener tres en sus tierras. Algo que también llegué a debatir con muchas personas que por ahí no están de acuerdo, pero que es necesario hablar, los espacios de confrontación están conformados por distintos activismos, distintos ideales, pero bastante emergente en nuestro país es desde el lado antiespecista, que estaría bueno reflexionar por qué no son megaproducciones, ni megafactoría, ni megafábricas. Son campos de concentración, donde yacen allí seres sintientes, seres sensibles, seres que no se diferencian de nuestro perro ni nuestro gato, y son torturadas desde su nacimiento hasta su muerte, desde antes de su nacimiento también. Estaría bueno reflexionar acerca de cómo el sistema corrompido por la avaricia de unos pocos y la interminable creación de los commodities para abaratar todo lo que se cruce en con esta necesidad de cubrir las necesidades básicas de las que menos tenemos, se lleva a la explotación a todo tipo de seres, ¿no? O en realidad con esa justificación, Mica, con eso como justificación, porque en realidad el fin último es recaudar, acaparar montañas de dinero. No se sabe todavía bien para qué tanto, pero ojalá fuera que el sentido de alguna iniciativa fuera para conseguir los meros alimentos. Estas iniciativas que esconden... crean también una cultura, o sea, crean toda una cultura tal en base cual. a la que crear commodities de manera exacerbada. Este tipo de acuerdo no solo explota la mano de obra marginada, como dije antes, sin otras posibilidades, sino que explota a aquellos que tampoco pueden elegir ni hablar ni vivir una vida que no es vida, en una sistemática aniquilación por sus derechos básicos, como es vivir una vida digna, ¿no? Creyéndonos con una superioridad que no tenemos, porque, bueno, es como decimos, el opresor no sabe que es opresor porque no mide su privilegio a costa de la privación del derecho de los demás. Ahora, este sistema... una observación, Mica, a la pasada, porque hablaste de la reunión que tuvo el presidente con los representantes que le arrimaron este 500.000 de firmas. Hay que reconocer que ahí el presidente a la pasada ¿Qué hace cuando, como vos bien decís, dice, bueno, la ficha a nivel nacional no está más? Es que está reconociendo también el activismo y que estos programas, que estos proyectos se pueden caer si no está la licencia social. Sí, ¿no? Digamos que sí. Allí donde se luche, se busque que sean evitados estos la factoría, bueno, es lo extremo, ¿no? Pero allí donde allí donde se multiplican las militancias sin la licencia social que corresponde, no hay proyecto que avance. Esta es la realidad también en Argentina y esto está muy interesante, ¿no? Por eso está bueno informarse y hacer más conciencia. Perdón por la interrupción, pero me parecía que valía la pena. Sí, yo aclarando siempre, igual que nada, el acuerdo va a ser por provincia, claramente nuestro presi se puede lavar la mano en ese sentido, si total lo vamos a hacer en cada provincia por separado. Sí quería remarcar que se vio nuevamente en discusión temas que acalorados, como suelen suceder cuando se hablan de los animales que no pueden hablar. Este sistema es capitalista patriarcal y es especista porque explota cuerpos, territorios feminizados por igual y perpetúa la esclavitud de géneros y especies unos sobre otros. Y es como, nuevamente, un llamado a los feminismos, ecofeminismos, a hablar sobre cómo este cuerpo perpetúa, ¿no?, la explotación en los cuerpos feminizados. El siguiente tema de los incendios de humedales y cómo, bueno, el agronegocio delimita lo que se debe y no conservar. Bueno, este año comenzó la pandemia, bueno, casi a principio de año, pero también comenzaron los incendios desde temprano tiempo. Creo que se estuvieron prendiendo fuego 11 provincias, no creo, es un hecho. 11 provincias a la vez se estuvieron prendiendo fuego en un momento, era épico, era la mitad del país. Y arrasaron con lo que supuestamente fueron casi 500.000 de hectáreas porque no se puede constatar eso, porque ponele el delta del Paraná, se perdió fuego todo el año, entonces nadie puede contar ya la cantidad de hectáreas que se quemaron. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, los incendios son producidos por intervenciones humanas, obviamente, y bueno, la especulación sobre el territorio es alarmante, y este año, bueno, se reafirmó otra vez. El agronegocio y las inmobiliarias avanzan no solo con topadora, sino con los secuaces que se encargaron de prender fuego todo lo que pueda ser rentable. Y bueno, viviendo en este sistema no hay cosa que no sea rentable en algún momento. Porque bueno, tiene esta capacidad de fijar precio a cosas que jamás podríamos pensar que podría evaluarse. Como ahora sabemos que el agua se evalúa en la bolsa de Wall Street. Ahora también, bueno, también los ecosistemas naturales como lo son los bosques nativos y los humedales. Se están buscando para prender fuego, como supe en su momento, un amigo en Córdoba me decía que estaban en alerta de noche también porque sabían que habían personas propias de los pueblos que salían a prender fuego al monte, lo cual es muy fuerte, porque las propias personas del lugar incendian sus propios lugares. Claro, pero también es el mecanismo ese de donde la víctima está laburando con el opresor, digamos. ¿Por qué? De ahí por unos mangos. Claro, por unos mangos y por la subsistencia diaria de su familia. En muchos casos pasa, lo vemos también en con el tema de los pequeños productores que muchas veces son obligados a ejercer un modelo de producción que no es orgánico, que sirve para vender veneno y demás, ¿no? Exactamente. Sí, esta máquina embriadora que termina volviéndonos víctima y victimario a la misma vez en algún punto, ¿no? Pero en realidad, bueno, no le podemos echar culpa a la persona común. O sea, se sabe que en Chaco, como corren a las poblaciones indígenas, también le tiran unos pesos a esas personas que corrieron para que vayan y talen, porque no tienen otra cosa que hacer, porque les han quitado su sustento, su bosque, su río, sus animales que cazaban o lo que sea, y terminan cortando lo que estaban protegiendo, porque ellos no tienen qué hacer, de dónde subsistir en este sistema, ¿no?, que se maneja con dinero. Tal cual. Estas consecuencias, bueno, obviamente, prender fuego trae consecuencias, o sea, son acumulativas, como todo desastre ambiental, y los expertos sostienen que las sequías son producto de la deforestación de los años anteriores y trazan, obviamente, un pronóstico que es bastante desolador, como que, bueno, los incendios provocan nuevas sequías que a su vez realimentan el ciclo de las catástrofes. O sea, una y otra vez vuelve a suceder lo mismo. cómo sucedió en su momento cuando se prende fuego el Amazonas, se trazó un panorama de que iba a traer consecuencias para la región y sucedió. Bastante marcado, como si fuese un reloj, volvió a suceder con la misma intensidad en nuestro país. Y no hay forma de que estas acciones desmedidas no impacten el entorno, porque es todo transversal, como dijiste vos. Obviamente que si un árbol no tiene agua y encima lo prende fuego, no hay forma de cómo de frenar esa avalancha, ¿no? Estamos pidiéndole a algún dios, si creemos, que llueva, porque los aviones hidrantes realmente no funcionan. Bueno, el 4 de diciembre se sancionó la ley de la modificación de la ley de manejo de fuego, que protege a los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en un plazo de 30 a 60 años para evitar estas prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios, obviamente también evitando que se parcelen y se fraccionen para esta especulación, ¿no? Obviamente que quienes se opusieron hablaron de lo inconstitucional que es la ley porque se mete con la propiedad privada y va contra los derechos fundamentales de la Constitución Nacional, viste, que cada quien haga lo que quiera con su terreno y estigmatiza al productor. Pero bueno, más allá de eso, por suerte se pudo aprobar. Esperemos que llegue pronto la reglamentación. Por otro lado, se presentó nuevamente la ley de humedales. Digo nuevamente porque se presentó en 2012... la presentó Fundación de Humedales, una ley que se llamaba Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección y Uso Racional y Sostenible de Humedales. En 2013 el Senado lo aprobó, pero bueno, fue rebotado y perdió estado parlamentario en diputados en 2015. Y hoy se sabe que hay 15 proyectos y ninguna ley, siendo que tienen todo estado parlamentario y hay que alrededor de 300 organizaciones civiles, ambientales y científicas que la están respaldando, como es la Red Nacional de Humedales, y aunque la presión, bueno, de las corporaciones, del agronegocio, la minería, las cámaras forestales o inmobiliarias, sabemos que la responsabilidad política es de los jefes de frentes políticos quienes se deben hacer cargo de las demandas de la sociedad frente a lo que vimos este año, o sea, todo el año prendiéndose fuego los humedales y llegando el humo a las ciudades donde estamos atravesando una pandemia con problemas que trae problemas respiratorios y que los empeora, con todo ese humo metiéndose por las ventanas. Así que, una vez más, se pide, bueno, ley de humedales ya, aunque esté encajoneado esos 15 proyectos parados ahí de antemano. El siguiente tema es de alimentación, como para ir cerrando, es desde el trigo transgénico. Yo no sé si hablé del trigo transgénico, pero bueno, capaz que hago un repasito bastante rápido. Muy bien. El 9 de octubre el gobierno argentino autorizó el cultivo y comercialización del trigo transgénico que se llama HB4. Es el primer país en aprobarlo, convirtiéndonos, bueno, nuevamente en un territorio de experimentación y algo jamás visto. Este trigo tiene dos características, que es resistente a las sequías, porque hola, se está prendiendo fuego todo, entonces, bueno, ya que estamos, lo hacemos resistentes. Y tolera el herbicida glufosinato de amonio, que es un primo del glifosato. Como para hacer un repasito, bueno, Argentina tiene la tasa más alta a nivel mundial del uso de formulados agrotóxicos, o sea, 12 litros per cápita, supuestamente. 12 litros por cabeza por año de agrotóxicos en la Argentina. Exactamente, sí. No se puede cuantificar muy bien estas cosas porque obviamente no conviene que se sepa, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí además es distinto por territorios, pero nos damos cuenta de que son niveles récord de todas maneras, ¿no? Nuestro país sumamente particular, lo decimos muchas veces, Mica. Exactamente. Bueno, el trigo, entonces, siempre decimos más bueno que el pan, ¿no? Qué paradójico ahora con esta nueva ley, no va a haber nada bueno que podamos comparar con esto porque no va a ser bueno, porque va a estar envenenado. Y este primo del glifosato, que se llama glufosinato, es 15 veces más tóxico que el glifosato. Y bueno, nada, el trigo se produce de manera extensiva, Argentina exporta y tiene a Brasil como su principal comprador, por lo que la condición para autorizarlo es que Brasil lo apruebe también. Así que estamos básicamente dependiendo de Brasil y Bolsonaro, así que bueno, agarrémonos de los pelos o de las manos. Agarrate, tal cual. bueno, nunca antes el agronegocio se había metido tan directamente con el pan, que es algo que llega a todas las mesas que cada día, ¿no? También, bueno, los derivados que tienen harina blanca, que son muchísimos, cuando hablé mucho de lo de la ley etiquetado, se recordará, muchas cosas tienen harina, blanca, por más que, no sé, digas, bueno, no, tiene poquito, qué sé yo, no importa, porque va a estar fumigada de todas formas. Y lo que pienso como estudiante de agronomía es que normalmente lo que sería el monocultivo transgénico se establecen en primavera-verano, ¿no? Entonces, bueno, se fumigan en estas épocas. El trigo se hace en invierno, entonces vamos a tener una temporada más para agregar de fumigadas en el país. Bueno, en la región en este caso. En la región, tal cual. Exactamente. Obviamente hay un fuerte rechazo, no solo de los movimientos de organizaciones campesinas y ambientalistas, también las cámaras empresariales que agrupan, bueno, a grandes productores de trigo y harina en Brasil y en Argentina están rechazando la idea de cultivar y comercializar el trigo transgénico, dado que, bueno, no, la gente no quiere comer cosas transgénicas tan directamente, ¿no? Porque por ahí sí la consumimos de manera ultraprocesada. Y también, bueno, la Unión Europea tiene normas muy restrictivas con respecto a los productos que derivan de las transgénesis. Así que no solo somos un par de locos ahora quejándonos del pan transgénico, tenemos grandes corporaciones que están bastante en desacuerdo con esto. Esperemos que eso sea algo muy bueno y que no salga. Bueno, esperemos además que esto de que por ahí hay oído para los reclamos de distintos sectores de nuestra sociedad, esperemos que esto se vuelva una especie de ley también, Mica. Entonces, a la primera de cambio, cuando la población, la persona comprometida, preocupada, detecta alguna situación así en nuestro país, de la naturaleza que fuera, lo pueden empezar a poner en evidencia, lo podemos pelear, digamos, ahí donde se pelean las cosas, porque incluso hay que salir, como hemos visto, a distintas militancias comprometidas, Mica, en Santa Rosa, incluso, que a muchas personas les ha llamado la atención esta militancia que es ambientalista por la salud de todos. También estuviste en una de estas participaciones, Mica, hablamos de la ley de etiquetado frontal que finalmente se aprobó ahora hace poquito en el Senado, y que bueno, también es un pequeño progreso. Vamos a ver si con esta también posibilidad de que se avance con algunos proyectos de cultivos sustentables, orgánicos, como está aprobado, se puede realizar en la Argentina y son un buen negocio, ojalá que prosperen también y que sigamos teniendo la posibilidad de mejorar, de hacer escuchar cada reclamo. Mica, estuvo muy buena la participación, se nos va terminando el año, pero el año que viene, ¿qué va a pasar, Mica? Sí, se viene de todo. Así como dijiste, bueno, el etiquetado por suerte avanzó. Estamos tratando de... Estamos, digo, porque soy una persona activa, ¿no? Pero bueno, como sociedad podemos empezar a involucrarnos cada vez más. Como dijiste, quiero igual cerrar y decirlo. En cuanto a lo local, se aprobó la ley de gestión integral de plaguicidas, acompañada por la ley de promoción de sistemas de producción agroecológicos en todo el territorio, así que está marcando precedente la provincia en cuanto a, bueno, a paliar esta problemática que viene cediendo cada vez más a las poblaciones, más que nada rurales, y bueno, acompañando con un modelo realmente sustentable y que realmente alimente y que realmente nos entregue una alimentación sana, segura y soberana, acompañando la ley de etiquetado, como dije antes. Y quería, antes que decir adiós hasta el año que viene, mandar un fuerte abrazo a las y los compañeros de la provincia de Chubut, a la mina y a las asambleas en general que están en lucha frente al gobernador y a todo su gabinete que está intentando zonificar lugares que está prohibido hacer mina porque es ilegal hacerlo directamente, porque bueno, tienen una ley que prohíbe la mina a cielo abierto desde el 2003, y que, bueno, el gobernador está intentando ahora dar marcha atrás con una ley que se aprobó hace 18 años. Así que mando un abrazo muy fuerte ahí a les compas, quienes pudimos hablar desde la asamblea también con uno de ellos. Y siempre bueno, apostando a que hay otro modelo, existe ese otro modelo, porque es algo que originó la agricultura, originó desde el inicio las sociedades y las civilizaciones, y que, bueno, nada, vamos a estar siempre al pie del cañón para seguir divulgando realmente desde las ciencias libres de intereses, ¿no? Así que, nada, gracias por el espacio. Tal cual. Voy a seguir, obviamente, voy a volver. Muy bien, muy bien, eso queríamos escuchar, eso queríamos escuchar. Vos sabés que de todas maneras, así no sea en la siesta que nos fue, por ahí hay otra plata, en otro programa, te convocan, pero estuvo muy bueno, muy entretenido y es muy, muy nutritivo todo lo que aprendemos y lo que podemos charlar contigo. Mica, lo de Chubut, sí, lo cubrimos periódicamente, tratamos de reflejarlo y esta semana hubo buenas noticias ahí porque se descubre... a través de un escándalo que el lobby no tiene ningún tipo de vergüenza ni de medida y van con la corrupción abajo del brazo para todos lados con esas iniciativas. Vamos por otro año más sustentable, Mica, muchas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo sustentable para todos. Gracias, abrazo.